objetivo de este foro Chabún itinerante es que saquen la palabra los pobladores que viven en esa zona, para que realmente refleje el pensamiento en todos sus aspectos, ¿no? De emocional, el pensamiento de lógico, de lógica, perdón, que sepan las personas masticar lo que significa no entregar el territorio a la ambición de estos personajillos, como dije, ¿no? Como este gobernador y que promueve claramente para grandes empresas la destrucción del territorio a fin de quedarse con los recursos. La mayoría de la gente que participó claramente se acercó porque tiene una inquietud, porque está preocupado o preocupada. Muchos quieren que su futuro esté vinculado a un río con sus aguas que, bueno, en tiempos de sequía es lo único que le garantiza la vida a las personas, a los animales, y quieren defender ese río, y quieren defender su forma de vida también. Entonces, pero para colectivizar esa idea es necesario llegar a los territorios, no como un mensaje salvador, ¿no? De que uno es el vanguardista. Todo lo contrario, llegamos a los territorios para, en principio, colectivizar este pensamiento de defensa del territorio, ¿sí? Para que a veces, muchas veces la militancia a través de las redes sociales tiene fecha de vencimiento. Podemos ser los más revolucionarios en las redes sociales, pero estamos muy lejos de saber qué significa el impacto del uranio, el impacto de las mineras sobre los territorios, sobre las vidas de las personas, porque muchos viven en la zona urbana. Y vivir en la zona urbana para mucha gente en la ruralidad no es un plan, ¿no? No es el plan que tienen. Entonces tenemos que reforzar, insisto, esas trincheras de resistencia de las personas, de la gente que tiene historia, que tiene anhelos. Y mucha gente está dispuesta a pelear. Mucha gente tiene hoy día ha adquirido mucha información y mucha conciencia sobre lo que significa la fragilidad del Gualmapu, de las fuerzas que habitan este territorio. Bueno, es un escenario complejo, ¿verdad? Muy difícil. Nosotros hicimos esta caravana, seguido, custodiado por policías. Llegamos a Rawson y ahí me llaman a las 7 de la mañana de que están allanando todos los territorios. Veo por video a Torres pisando, los milicos pisándole la cabeza a mi gente, deteniendo gente, deteniendo personas, armando causas que, bueno, son inverosímiles, situaciones que uno no pensaba que algún día iba a pasar, pero no tan pronto, el hecho de que se fomente un estado de terror. Y eso ya está pasando. Se está creando este estado de terror. Están persiguiendo a quienes luchan, a quienes ponen el cuerpo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que responder organizadamente. Claro. No menguar en nuestra idea de resistencia y lucha. Es que el gobernador Torres no pifió nada, fue una cuestión orquestada, ¿no? Fue una orden dada por Patricia Burlich y a su vez por Milei. Toda persona, todo grupo, ¿no? Y fundamentalmente los pueblos indígenas que resisten a esta locura, entre comillas, porque es una locura con lógica, de entrega del territorio, de los minerales, pues fíjate de qué manera van a pagar la deuda que ha adquirido este psicópata para perpetuarse en el poder. ¿De qué manera va a pagar si no es con territorio, con minerales, con recursos? No hay otra manera. Y ahí estamos viviendo nosotros. Y hoy día no solo los mapuches estamos viviendo, también la gente no mapuche. Y ojalá que se empiece a tomar conciencia de que este paraíso, que muchas veces lo naturalizamos viéndolo todo el tiempo, es tan frágil y tenemos la obligación de defenderlo. Cuando pasó lo que pasó, eso no se borra más en la memoria de la gente. Ser reprimido en los territorios, que un ejército avance en la zona rural de la forma que avanzó sobre las comunidades, que ver que golpean a tu viejo de 80 y pico de años, que golpean a tu hijo, que golpean a tus sobrinas, que golpean a otras comunidades, que te llevan y te afanan todos, que vienen todos drogados, los milicos, te das cuenta cuando vienen drogados porque sabes la mirada que tienen, la actitud que tienen. Bueno, realmente es una... Es una patota, ¿no? Hoy día la seguridad de este país son patotas dirigidas por Patricia Bullrich, que es la patotera número uno, y esa es la lógica, ¿no? Que es pretender generar miedo permanentemente sobre las personas. Entiendo que muchas veces ese efecto se produce en la gente, pero la gran mayoría en los territorios, imagínate que... Yo cuando hablo de la conquista del desierto no lo hablo desde el manual del alumno bonaerense, lo hablo del relato de mi abuela. O sea, uno es mapuche, yo no me podría hacer pasar por galés o por sueco, porque primero porque no tengo ningún antepasado que haya llegado de un barco. Entonces, para mucha gente eso tiene que entender de que la herencia que yo recibo no solo es la herencia de un pueblo originario, sino también la historia de mi pueblo. Entonces, esa historia que fortaleció el espíritu colectivo de mi gente, también está hasta el día de hoy. Sí, fue una situación muy fea la que vivimos, de mucha bronca, pero bueno, esa bronca la tenemos que direccionar para seguir no solo interpelando, sino también luchando contra este sistema tan perverso, ¿no? Con estos personajes que aparecen circunstancialmente, entregando todo, ¿no? Como es este...